Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. ¿Cómo cuidan los animales el agua? Marcelino Cantor Mezcalteco. Era un tiempo seco. El agua era escasa. Entonces hicieron los animales una reunión para hablar acerca del agua, de cómo harían para tomarla y dónde la conseguirían. Se quedó de escarbar un pozo y todos ayudarían para así poder tomar todos agua. Todos aceptaron menos el conejo. Se negaba a ayudar. Los demás animales se enojaron diciendo que él también tomaba el agua. Los embajadores regresaron a visitar al conejo, ordenándole que escarbara un pozo, pero él no quiso. Dijo: si es que tengo sed, tomaré del sereno. Así que pueden estar seguros de que nunca he de molestarlos por agua, y mucho menos en su pozo. Los embajadores le fueron a dar la respuesta del conejo al presidente de la reunión de animales. Los animales empezaron a escarbar y escarbar hasta encontrar el agua. Al acabar se fueron. A la mañana siguiente, cuando regresaron para tomar agua, se sorprendieron porque no encontraron nada, pues el pozo ya no tenía agua. Todos turbados se quedaron a cuidar el pozo, pero mientras lo estaban cuidando se juntó otra vez el agua, hasta que ya alcanzó para que todos tomaran. Se fueron muy contentos y al día siguiente, cuando regresaron, vieron que otra vez ya tenía poquita agua, y así todos los días hasta llegar a desconfiar del conejo. Dijo el presidente: seguramente esto es obra del conejo, pues él también toma agua, y él es quien acaba con nuestra agua. Decidieron que el coyote cuidara el pozo, con la orden de atrapar al conejo. El coyote se quedó sentado esperando, pero al poco tiempo oyó que alguien venía diciendo: tambor, tambor, totón, quite martillo, el que se encuentra allí, luego se va a morir. Tambor, tambor, totón, quite martillo, si alguien está allí, luego se va a morir. Entonces el coyote le dio miedo de morir y salió corriendo. En la mañana otra vez ya no había nada de agua. Dijo el presidente: otra vez que se quede el coyote y el tigre que lo acompañe. Entre los dos seguramente que lo agarrarán. Conforme los otros se fueron, el conejo comenzó a tocar su tambor, que para decir verdad era su estómago, pero sonaba muy fuerte y fiero, repitiendo estas palabras: tambor, tambor, totón, quite martillo, el que se encuentre allí al instante se va a morir. Tambor, tambor, totón, quite martillo, el que se encuentre allí se va a morir. El conejo ya sabía que eran dos los que estaban cuidando el agua, pero al escuchar estas palabras el coyote dijo: ni modo, hay que dejar nuestra agua, y salieron corriendo. El conejo tomó agua y en la mañana que los animales regresaron ya no había nada. El presidente tenía que tomar medidas, así que citó a otra junta para escuchar ideas de cómo atraparían a aquel intruso que se tomaba toda el agua. se acordó fabricar un muñeco de cera. Seguramente que el muñeco no tendrá miedo. Si lo paramos allí, esta vez no podrá salir corriendo. Entonces compusieron un muñeco de cera y lo pusieron a un lado. Al obscurecer, otra vez se oyó que ya venía el conejo. Los cuidadores, que eran el coyote y el tigre, se sentaron lejos para ver qué sucedía y quién era aquel que hacía esas obras de acabarse el agua todas las noches. El conejo otra vez venía diciendo sus frases. Totón, quite martillo, tambor, tambor. Totón, quite martillo, el que se encuentre allí, luego, luego se va a morir. Y así venía diciendo hasta llegar al pozo. Pero cuando se acercó más, que mira a un niño allí parado. Él siguió arrimándose sin miedo. Cuando ya se arrimó más, le empezó a hablar y el muñeco no contestó. Le dijo, ¿por qué no me quieres contestar? El muñeco seguía callado y entonces le dijo enojado, ¡chamaco! ¿No me vas a contestar? Si no me contestas, te pegaré con la mano derecha y hasta por allá te tumbaré. El muñeco siguió sin decir nada. En verdad, chamaco, no me vas a contestar. Ya verás si en verdad no hablarás. Seguro que has de hablar cuando te pegue. El conejo le soltó un manotazo y que se queda pegado. Amarraron al conejo y le dijo el tigre al coyote. Llévatelo tú y mañana lo presentas. El coyote dijo, está bien. Ya lo llevaba y el conejo le empieza a sacar plática al coyote. Le dice, hermano, primo hermano, coyote, hermano. Y este no le contesta, pero el conejo le sigue hablando. Coyote, primo hermano, habla amigo, no seas así, ¿por qué no quieres hablarme? Yo bien que voy hablando, ¡habla! Le dice el conejo al coyote. ¿Vas a comerme o por qué me llevas? Y cuando el conejo le dice que hable, el coyote solo hace... Pero el conejo no se cansa y le sigue hablando y le dice... Primo hermano coyote, ¿en verdad has de comerme? Ya, fuera de relajo, dice el conejo. ¿En verdad vas a comerme? ¿Qué si vas a comerme? Dime, ¿cómo vas a comerme? Tan siquiera concédeme saberlo, ¿por qué has de comerme? ¿Con chile? ¿O con mole? ¿O cómo pues me vas a comer? Y el coyote solo decía, ja, ja, ja. El coyote seguía su camino y el conejo le seguía hablando. Le preguntó, ¿en verdad no quieres contestarme? ¿No quieres hablarme? Ahora que me acuerdo, ¿es verdad lo que allí dicen de ti? ¿Es verdad? ¿Cómo dicen que eres un marica? El coyote se dejó creer esto y quiso saber quién lo había dicho. Cuando quiso preguntarle, soltó por un momento al conejo. No había abierto todavía bien la boca cuando al momento se le escapa el conejo y sale corriendo. Y que lo empieza a corretear, pero no lo alcanzó. En la mañana, cuando según lo presentaría frente al presidente, el coyote se presenta sin nada y dice... ¡Ay, hermanos! Es que el conejo me venía diciendo muchas cosas, hasta que dijo algo que no me gustó. Quise hablarle y se me escapó. Por más que lo perseguí, ya no lo alcancé. Pero aunque se fue, se le quitó la maña de acabarse todo el agua del pozo. Aunque sí va a tomar agua, pero ya no mucho. Dejará para los otros animales, se los aseguro. De por sí el agua es para todos. No importa si es animal o persona, necesita del agua para vivir. De no ser así, no habría vida. Hay que compartir. Esta es la historia de los animales, pero ellos nos enseñan cómo vivir. Corazón de agua.